Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, es momento de acercarnos a la actualidad local a través de una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en este martes 24 de febrero, jornada en la que vamos a comenzar con las últimas novedades que conocemos sobre el proyecto de construcción de 10 naves nido en el Plan Parcial 1. Una iniciativa impulsada por el consorcio Zona Franca de Cádiz a través de fondos europeos que supondrá la construcción de 10 pequeñas naves que se alquilarán durante un tiempo a emprendedores a un precio de alquiler por debajo del precio de mercado y que estarán ubicadas en una parcela cedida por la Cámara de Comercio de Cádiz junto a lo que es la ubicación de la Fundación Movex en el polígono industrial Cuestecilla de Castro. Pues bien, la última novedad al respecto la ha dado a conocer la propia Zona Franca, informando de que finalmente se han presentado un total de 23 empresas en la licitación de las obras de estas naves. El consorcio licitó las obras el pasado 22 de enero con un presupuesto de 999.563,35 euros, IVA no incluido, cofinanciado por fondos del marco del programa operativo FEDER de Andalucía 2007-2013. Según informan, un total de 23 empresas se han presentado al concurso público que la Zona Franca de Cádiz sacó, como decimos, el pasado 22 de enero para las obras de ejecución del proyecto básico y de ejecución de 10 naves en la parcela IT-5B del Plan Parcial 1 de nuestra localidad. Esta actuación, financiada por fondos solicitados en el marco del programa operativo FEDER de Andalucía 2007-2013, cuenta con un presupuesto base de licitación de casi 1 millón de euros y el plazo para la presentación de ofertas concluyó el martes de la pasada semana. La actuación supondrá una inversión total de 1,4 millones de euros, incluida la adquisición del terreno. La apertura de las ofertas técnicas, según destaca Zona Franca, está prevista para mañana mismo, mañana 25 de febrero, a las 12 del mediodía, de cuya información se dará cuenta en tiempo y forma a través del perfil del contratante de la web zonafrancacadiz.com. Se trata de un paso más, como decimos, dentro de lo que supone el proceso de adjudicación y la puesta en marcha de las obras de este proyecto. Recordemos que las 10 naves se construirán en una superficie de 1.575 metros cuadrados y tendrán distintos tamaños, estando previstas 4 de 140 metros cuadrados, 3 de 170 metros cuadrados y otras 3 de 175 metros, todas ellas con entreplanta. También en relación al polígono industrial, en este caso a la venta de parcelas de suelo industrial, el Ayuntamiento de Ubrique recuerda que ya está abierto el plazo de presentación de proposiciones en torno a las 14 parcelas puestas a la venta en el polígono industrial Cuestecilla de Castro. Se trata de parcelas que cuentan con una superficie aproximada de 275 metros cuadrados y tienen atribuida una edificabilidad de 333,43 metros cuadrados. El tipo de licitación por parcela, fijado por el ayuntamiento, asciende a la cantidad de 41.678,75 euros, gastos e impuestos no incluidos, mejorable al alza. Como decimos, el plazo para la presentación de proposiciones concluye el próximo día 7 de marzo y para más información, según se indica desde el ayuntamiento, pueden dirigirse a la Secretaría General del propio ayuntamiento de lunes a viernes en horario de oficinas o bien llamando al teléfono 46 12 90. A este tema se refería el alcalde de Ubrique, Manuel Toro. Sí, exactamente, ya se sacó el pliego, está colgado también en la página web del ayuntamiento, en el perfil del contratante, y entonces está abierto ya el plazo para que todo aquel que esté interesado pues presente la documentación. Y como digo, bueno, también ya hemos avisado a diferentes empresas que sí habían dado ya la conformidad, que querían comprar varias parcelas. Se les ha llamado también para que entreguen la documentación y cuanto antes pues poner activar, sin duda, pues por aquellos que ya han planteado su interés por la compra del suelo industrial, como también aquellos que estén interesados en decirles que hasta el 7 de marzo está abierto el plazo. Y la verdad es que es importante que haya pequeñas y medianas empresas fabriques que sigan apostando por inversión de compra de suelo y construcción, lo que significa sin duda también trabajo y como digo, es un tema importante que el suelo industrial, pues en su gran medida, de las 14 parcelas, pues hay casi, plantea ya la mitad que están ya más o menos conformidad para la compra del suelo. Pasamos ahora al ámbito formativo. Les informamos sobre el próximo curso que organiza el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial, el CADE, de Ubrique. Será mañana, de 10 de la mañana a 2 del mediodía, y girará en torno a la protección de datos de carácter personal en las empresas. Se trata de uno de los cursos sobre gestión empresarial básica que organiza el CADE cada mes. De ello nos informaba uno de sus técnicos, Javier Vidal. Sí, desde que salió la ley de orgánica de protección de datos y el reglamento de protección de datos, pues es una obligación más que tiene la empresa, y cada vez además estamos viendo en los medios de comunicación y en la jurisprudencia cómo cada vez la gente estamos más sensibilizadas con nuestro derecho a la intimidad y cómo cómo valoramos más nuestra intimidad y nuestros datos personales. Entonces, cualquier empresa que tenga por ejemplo, un listado de clientes, una base de datos con un listado de clientes, o un listado de proveedores, o un listado de un correo, una lista de correos a los que le quiera dirigir, tiene que cumplir la ley de protección de datos, tiene que cumplir una serie de obligaciones muy, muy, muy fáciles de cumplir, pero que evidentemente las tiene que cumplir, porque está expuesto a que en cualquier momento pueda venir pueda un cliente o cualquier de estos denunciarlo, o puede venir una inspección y ponerle una multa, imponerle una sanción. Entonces, lo que pretendemos en este curso de 4 horas, de 10 a 2, pues dejarle claro a la gente, bueno, cuáles son esas obligaciones y cómo se cumple la ley de protección de datos y el reglamento de desarrollo. Nos quedamos en materia cultural para anticiparles la puesta en marcha este viernes de un nuevo proyecto en nuestra localidad. Se trata de la iniciativa Cianotipe, un taller de creación que impulsan los jóvenes artistas ubriqueños Estefanía Hernández, Patricia Rivero y David Bulpe, para crear un punto de encuentro de todo tipo de disciplinas artísticas, desde pintura a litografía, fotografía o vídeo, entre otros. La inauguración de su sede en calle Torre 29, en el casco antiguo, tendrá lugar este viernes a partir de las 8 de la tarde, con una exposición de Estefanía Hernández y Patricia Rivero y el estreno del segundo capítulo de la serie documental Ubrique como yo lo siento, de David Bulpe, dedicado en esta ocasión al ubriqueño Luis Domínguez Rojas. Y más apuntes lúdico-culturales relacionados, por ejemplo, con el carnaval infantil, que hoy martes se vive en nuestra localidad de la mano de los centros escolares. Como todos los años, los colegios y ludotecas celebran actividades especiales como talleres, pasacalles de disfraces por el centro de la Avenida de España. Durante estos días ya han celebrado ese pasacalles distintos centros, hoy en concreto el Colegio Reina Sofía. Como ejemplo de ese carnaval infantil en nuestra localidad, conversábamos con el jefe de estudios de este centro, Miguel González. En el tema de carnaval, no, bueno, cada centro lo organiza a su manera, pero no es así en otro tipo de actividades como el Día de la Paz o el Día del Libro o otras efemérides, que sí hacemos actividades conjuntas. En el caso de carnaval, la verdad que siempre ha costado trabajo que haya unanimidad, porque claro, cada centro, por ejemplo, en concreto nosotros, pues al estar ubicado cerca de la Avenida España, para nosotros es muy mucho más sencillo el hacer un pasacalle o salir. Pues la verdad que esto, que aunque parece una efeméride, pero lleva su trabajo, porque Ya te digo que en concreto tanto los padres como los profesores llevamos desde, podemos decir, finales de enero dándole vueltas a ver el tipo, hasta que ya concluimos en un tipo. Luego después, ya te digo, tanto los padres como los profesores tenemos que ir buscando las maneras para, una vez decidido el tipo, ir buscando cómo vamos a hacer los disfraces. Y la verdad que se lleva bastante tiempo, pero la verdad que es una cosa muy satisfactoria, puesto que tanto los padres como los profesores luego lo disfrutamos, y los niños también. Sí, esta semana la verdad que es completísima, porque ya te digo, esta tarde que sí, el carnaval. Mañana en concreto, por ejemplo, los alumnos de nuestro centro hacen una visita a su guía de referencia, que es la Escuela Redonda. Luego tenemos lo de el Día de Andalucía. Y incluso también, no sé si habréis comentado que a todos los colegios de Ubrique, por pertenecer al proyecto Ubrique Blanco de Paz, sí, el mismo jueves también en Málaga van a ir un autobús de representativo de todos los centros de Ubrique a recoger el premio. Entonces, después te digo que la semana es completa, de hacer público un llamamiento, a invitar a todos los ubriqueños que quieran vivir el carnaval infantil, que se pasen esta tarde por la avenida. Pues hasta aquí lo más destacado de la actualidad local a través de una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Como siempre, gracias por su atención. Muy buenas tardes.